Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Hoy ha sido la salvación de esta casa. Comentario del Evangelio por Fray Pedro Luis. Zaqueo, no obstante su condición de publicano y pecador, siente algo dentro de sí que le atrae hacia el rabí de Nazaret, y hace cuanto le es posible por acercarse a él. La mirada de Jesús lo descubre en el sicomoro donde se ha instalado para mejor observar la escena. Aunque Zaqueo está a la vista de todos, solo Jesús es capaz de leer ese algo nuevo que está naciendo en su corazón. Alzando la vista, le dice: «Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». La iniciativa es de Jesús, y se produce porque hay disponibilidad en la persona de Zaqueo. El encuentro con Dios es a la vez gracia y culminación de una búsqueda más o menos consciente por parte del hombre. Zaqueo acoge con gozo la oportunidad que se le brinda de recibir en su casa al rabí de Nazaret, ignorando aún las consecuencias que resultarán de esta aventura. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Más tarde, en la intimidad, descubrirá en la persona de Jesús la gratuidad del amor de Dios hacia él, un amor y una misericordia mucho más grandes de lo que él se habría atrevido a imaginar. Cuanto sucede no es simplemente fruto de la casualidad. El texto emplea el adverbio de tiempo «hoy», que sirve al Evangelio para indicar la actualidad de la salvación que Dios ofrece y realiza continuamente. Recordemos que a los pastores que vigilan el rebaño en Belén durante la noche, los ángeles anuncian: «Hoy os ha nacido un Salvador». A los habitantes de Nazaret que le escuchan leer el famoso pasaje de Isaías, Jesús les dice: «Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy». Por fin, al buen ladrón le asegura que hoy estará con él en el paraíso. Dios, en su misericordia, ofrece la gracia de la salvación a quien lo necesita y se deja interpelar. Un encuentro que cambia la vida. Jesús se aparta temporalmente de una muchedumbre entusiasta que le aclama en Jericó para dedicarse solo a Zaqueo, a quien, como hace el buen pastor, busca en su propia casa, dejando las 99 ovejas del rebaño para ir a buscar la perdida, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entra en casa de Zaqueo sin temor a comprometerse o escandalizar. Su misión es hacer presente en medio de los hombres la misericordia de Dios, que quiere la conversión y la salvación de todos sin exclusión. Jesús nos enseña que el amor a Dios se manifiesta haciendo camino con nuestros hermanos, compartiendo amor y misericordia, haciendo nuestras las palabras: «Hoy la salvación ha entrado en esta casa». Es el amor gratuito de Dios y no sus propios méritos lo que permite a Zaqueo dar un vuelco a su vida y abrirse a un horizonte nuevo. Al sentirse acogido y perdonado, comienza a su vez a pensar en los hermanos. «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo». El publicano Zaqueo se convierte de este modo en la figura del discípulo cristiano, que sin dejarlo todo, como hacen otros discípulos de Jesús, permanece en su mundo habitual dando testimonio de un estilo distinto de vida, según el Evangelio. Ya no más la ganancia por encima de todo, sino la justicia. Devolveré el cuádruplo, el compartir con quien lo necesita. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Está el discípulo que deja todo por el Evangelio y el discípulo que vive la radicalidad continuando en el ambiente al que pertenece. La conducta y las palabras de Zaqueo contienen una enseñanza con respecto a la actitud sobre la riqueza y los pobres. La riqueza es inicua cuando se acumula a costa del débil y se emplea en propio beneficio de modo desenfrenado. Deja de ser tal cuando es fruto del trabajo honrado y se comparte con los hermanos y la comunidad. La experiencia de Zaqueo nos enseña que la conversión evangélica es contemporáneamente conversión a Dios y a los hermanos. La experiencia del perdón abre al creyente un camino de gozo y de compromiso que no tiene nada que ver con el sentimentalismo o con un espiritualismo desencarnado. En esta misma línea se mueve el texto de la carta a los Tesalonicenses de este domingo. Pablo escribe a esta iglesia un tanto turbulenta y apocalíptica para llamarles al realismo evangélico. Que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar fácilmente por algunas manifestaciones del Espíritu que os hagan suponer que está inminente la venida del Señor. El cristiano vive con la esperanza puesta en la venida del Señor, pero sin evasiones ilusorias, sino comprometiéndose a fondo en el presente con el bien y la justicia. El mensaje de la Escritura de este domingo es típicamente neotestamentario, pero lleva a su cumplimiento afirmaciones ya presentes en el Antiguo Testamento. El libro de la Sabiduría habla del amor invencible de Dios por sus criaturas, no obstante el pecado. Dios es omnipotente, dice este texto, con toda la tradición teológica de Israel. Pero de la afirmación de la omnipotencia divina saca una consecuencia sorprendente: su compasión. Como Dios es omnipotente, no tiene miedo de nada. Y puesto que no teme a nadie, puede permitirse ser compasivo y misericordioso con todos. El pecado de los humanos no suscita en Dios el resentimiento del débil, sino el amor y la compasión del fuerte. Porque tú amas a todos los seres, y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo habrías hecho. Dios es el Dios de la vida, un Dios que constantemente ama y crea. Un Dios que confía en sus criaturas y que, cuando éstas yerran, ama perdonar. Hay un designio de amor divino en el origen de toda criatura que ha dado existencia a las cosas. Dios no lo retira por ningún motivo, lo mantiene con una fidelidad inquebrantable. ¿Quiere esto decir que Dios no lleva cuenta del mal, que no reacciona ante el pecado? Ciertamente no. Quiere decir que Dios no reacciona como un ofendido resentido, sino como un padre que desea el bien de sus hijos.